en Honduras. La sentencia condenatoria en contra de los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por el delito de usurpación es la máxima expresión de la dictadura que gobierna el país. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la replica con sus alumnos, dicen analistas. La criminalización del estudiantado universitario incluye el uso del derecho penal y la apertura de procesos criminales contra quienes protestan. También significa la descalificación y la represión directa con policías, militares y guardias privados de seguridad. Yolani Pérez tiene el reporte desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a quienes nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. La criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y movilización social son herramientas de petición a la autoridad y canales de denuncia pública sobre los abusos a los derechos humanos. Para el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las autoridades han utilizado la denuncia penal para enfrentar las demandas estudiantiles, porque son incapaces de dialogar y reconocer que los estudiantes son protagonistas en la máxima casa de estudios. En realidad, yo creo que la universidad ha gobernado bajo una concepción donde el estudiante no es sujeto. Es decir, ha habido una gobernabilidad donde no existe la opinión de los estudiantes. En ese sentido, continúa gobernando. La ingobernabilidad yo la veo siempre bajo el concepto de democracia, y el hecho de meter a la cárcel a los estudiantes a través de los aparatos del Estado, eso significa no una conducta de democratización de la universidad. Como parte de la crisis que se vive en la Universidad Pública de Honduras, la rectora Julieta Castellanos rechazó la posición que tiene la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y manifestó que esa entidad ha tenido un desempeño deplorable y ha perdido su confianza y credibilidad. El doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía declara que preocupa la intolerancia de las autoridades universitarias ante la crítica pública. Yo plantearía dos cosas. Uno, un total desconocimiento por parte de la máxima responsable de la casa, de la máxima casa de estudios del país, del papel que juega el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yo sí le recomendaría a la rectora y sobre todo a sus asesores que se lean el convenio que firmó el Estado de Honduras con el Alto Comisionado para que se den cuenta cuál es el papel que juega el Alto Comisionado y podrán incluso si hubiera algún tipo de humildad intelectual deberían de pedir disculpas por señalar todos esos señalamientos que han hecho contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y a mí me parece que por un lado es una falta de desconocimiento del convenio, y en segundo lugar también me parece que es una arrogancia en el sentido que pareciera que no se puede hacer ninguna crítica pública a la universidad y a sus autoridades, porque quien critica entonces es enemigo público y en ese sentido hay que atacar. La verdad es que es una lástima. En un comunicado público, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuestionó la falta de claridad conceptual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para definir un acto de protesta pacífica y un acto de protesta violenta. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.